Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón se casó y un varón fue que le dieron. Y el niño cuando creció resultó ser bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Todo el mundo se pregunta qué es lo que el niño tendrá. Nunca entra por adelante, siempre entra por atrás. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran Oye, mi socio, dime, ¿tú sabes quién soy? ¿Quién eres tú? Yo soy el hijo de Napoleón, que siempre entra por atrás. Y no me vayas a confundir con mi primo, el hijo de Asunción. ¿Cómo? Sí, mi socio. También te digo que ese muchachito Abelardo, el bilingüe, es un poquito inquieto y a lo mejor se la va a tener que ver conmigo. Además, aquí hay muchos guillados: Manchán, Julito Escobar, Charles Brown, Otelio Báez, Gary Capic, Alfredo Goto, Rolando Dorremí, Tani, El Flaco, David, Alfredo, Manfredo, Aarón y Alberto Fajardo. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero. Napoleón, Napoleón, ese niño es un gran bucanero.